La verdad que sí, es un acontecimiento muy importante para la ciudad porque van a estar todos los candidatos, digamos los 6 que se presentan a la Intendencia Municipal decidieron participar y nos parece que realmente es un momento muy, muy bueno para que todo el mundo pueda expresar, digamos, los candidatos expresar su propuesta y que la gente lo pueda evaluar y analizar. Así que estamos muy felices y es la primera vez que se hace efectivamente y bueno, nada, estamos con mucha expectativa de que esto realmente salga bien. ¿Y cuál va a ser la dinámica de este debate? La dinámica un poco ya está acordado con los representantes que mandaron cada uno de los candidatos, hicimos una primera reunión, hicimos una firma de una especie de responsabilidad ética que vamos a asumir tanto los que organizamos como los que van a participar, en estos casos las fuerzas políticas que representan los candidatos, y va a haber tres ejes de análisis o de presentación de propuestas, cada uno va a tener una X cantidad de tiempo determinado para poder opinar. Esto el viernes nos vamos a volver a juntar, ahí se va a organizar cómo van a estar ubicado cada uno de los candidatos y en qué momento habla cada uno de ellos. Eso se va a hacer por sorteo, eso ya se acordó, así que bueno, más o menos está establecido en un convenio previo que firmaron todos que cómo va a ser la dinámica del debate. Hay temáticas concretas que hacen a la realidad de los vecinos, ¿no es cierto? Sí, son temáticas, son tres ejes grandes, muy genérico también, como para que cada uno de los candidatos tenga la libertad de hacer énfasis en lo que ellos consideran que es lo más importante para la ciudad. Es decir, no está establecido pura y exclusivamente en forma muy sintética o muy reducida los temas, sino son más bien genéricos. Eso también se acordó para que cada uno, digamos, ponga el énfasis donde cree que es más conveniente ponerlo. Y va a haber mediadores, tenemos entendido, se ha convocado a periodistas. Exactamente, se ha convocado a periodista, digamos, también eso se acordó un listado junto con todos los candidatos, claro, por cualquier cosa que puedan tener ellos también en cuanto a digamos, tener algún tipo de preferencia o animosidad o algún tipo de cuestión ligada a desarrollar bien el debate. Nosotros la única condición que establecimos fuera que se respete la paridad de género, que es algo que venimos estableciendo nosotros aquí en la universidad, y en función de ello ya se determinó, digamos, quiénes van a ser los que van a estar moderando. Y respecto de la participación del público, ¿cómo va a ser? Respecto a la participación del público, en realidad nosotros establecimos que cada candidato va a tener una cantidad X, 20 en este caso invitados, digamos, y ellos invitarán por su propia dinámica, digamos, quiénes son los que lo van a representar, si serán sus asesores, si serán, digamos, militantes, o ellos lo van a determinar. Después va a quedar un espacio para el público en general. Para ello se tienen que inscribir, en una página que de la universidad, y cuando se agota el cupo de las inscripciones, digamos, ya no habrá lugar para que puedan ingresar más. El tema de las inscripciones también tiene que ver con que tener, digamos, un conocimiento de quiénes son los que van a participar, porque queremos que este primer debate, y que ojalá se puedan hacer muchos más a partir de ahora, sea tranquilo, digamos, que no vengan gente que lo silbe, que él no lo deje hablar, que interrumpan, sino que el debate realmente sea debate de idea, debate de exposición de propuesta, y entonces para eso necesitamos un clima que permita que ese debate se genere de esa manera. Con público a veces es difícil, por eso tampoco nosotros no habilitamos la posibilidad de que haya preguntas, porque a veces las preguntas alarga mucho, hay gente que más que preguntar quiere que lo escuchen, digamos, y entonces nada, eso también, y por eso también va a haber una especie de fanpage por el cual pueden mandar preguntas y los candidatos lo van a leer todos, y de pronto también seguramente ellos darán cuenta de referencia a esas preguntas. Decir que para esta poca cantidad de público que va a haber, se disponen los medios de internet para poder la transmisión. Exactamente, se va a retransmitir por streaming para quien lo quiera tomar, todo el mundo lo puede mirar. Nosotros seguramente estaremos ubicando en algún lugar, en un espacio dentro de la universidad también, con una pantalla para aquellos que no puedan tampoco tomarlo por streaming y lo quieran mirar. Así que estaremos seguramente en el comedor de la universidad o en algún otro espacio poniendo una pantalla gigante para que lo puedan ver. Seguramente también los medios de comunicación estarán retransmitiendo por radio o por alguna otra forma. hasta los propios, digamos, candidatos o los que están acompañando o asesores de los candidatos estarán retransmitiendo por los teléfonos, por el Facebook, digamos, en vivo, en Instagram vivo. O sea, creo que la dinámica de retransmisión va a ser mucho, pero aquel que lo quiera mirar por el streaming lo puede mirar tranquilamente. Esta experiencia se hace en qué marco? ¿Por alguna materia, alguna carrera, la universidad? La Sede Atlántica tomó la decisión, digamos, junto con el Instituto de Políticas Públicas y junto con, digamos, la carrera de comunicación que tenemos acá. Lo que nos pareció a nosotros era que era bueno generar un espacio de debate. Lo que hicimos y lo intentamos organizar, o lo veníamos pensando para gobernadores, se empezó a hablar, pero bueno, después del adelantamiento de las elecciones, que rompió un poco con toda esa lógica, y después también esta dinámica de no saber si el candidato original de Juntos iba a ser o no candidato, porque estaba judicializado, no había tampoco cómo generar el debate, porque no se sabía quién era el candidato. Entonces, eso se frustró y dijimos, bueno, viene la instancia de la elección municipal, pues hagámoslo ahora, y la verdad que estamos muy contentos porque todos aceptaron.